La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos en comunicación con el doctor Juan Garberi, que es doctor en ciencias químicas, con doctorado en postdoctorado en biología molecular, y es miembro de la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones, el CONICET. El motivo por lo que hemos llamado es para que nos hable un poco sobre ecología, agroecología. Dice, no es una alternativa, es la única forma de producir. Quiero que nos cuentes un poco este concepto y, por supuesto, que nos cuente cuál es el trabajo que realiza. ¿Cómo le va, doctor Garberi? Muy bien, encantado de poder estar con ustedes. Llámeme Juan, por favor. La idea de lo que nosotros venimos trabajando desde hace ya muchísimos años es una cuestión que tiene que ver con la vida misma, digamos, y esto es el punto de donde tenemos que partir para conversar de estas cuestiones. Nosotros conceptualizamos la temática de la salud como la no enfermedad, no solamente como el tratamiento de las enfermedades. Esto es el punto crítico. La prevención. La temática, o sea, nosotros tenemos que reconceptualizar el término salud, porque desde el punto de vista acá está institucionalizado que la salud tiene que ver con la prestación médica, o con la, digamos, con el sistema de prestación médica. La salud es la no enfermedad, y desde la no enfermedad es todo aquello que no agrede a la vida misma. La salud es la vida misma. Sí. Entonces, lo que nosotros venimos observando fundamentalmente y cada vez más en los últimos años, que la implementación de esta política económica, de esta economía de carácter extractivista, de concentración de capital, está agrediendo sistemáticamente a la vida misma a través de la utilización de elementos en el, que quedan en el medio ambiente, que nos enferman y nos matan. Entonces, la agroecología, en lo que usted comentó previamente, yo decía que no es una alternativa, es la única forma que como personas, como naturaleza, nosotros tenemos de conseguir los alimentos. En la medida que nosotros, para conseguir los alimentos, le estemos agregando químicos a los mismos, nos estamos enfermando y nos estamos envenenando, porque los químicos que se utilizan no son inocuos, son altamente nocivos. Básicamente, para ponerlo de alguna manera así más extrema, son derivados de los químicos que se utilizaban como armas químicas en la Primera Guerra Mundial del siglo pasado. Para eliminar, eran potentísimos neurotóxicos, pero además, con el advenimiento de los conocimientos últimos y de la biología molecular, empezamos a ver que además generaban mutaciones en el ADN, o sea, que eran sustancias que además de producir afecciones neurológicas, dermatológicas y respiratorias, producían mutaciones en el ADN, generando cáncer y deformaciones genéticas en los bebés. ¿Para qué se usan los agroquímicos en la producción? ¿Para producir más solamente o además para tratar de no tener competencia, para eliminar la competencia? Bueno, los químicos de la producción, sobre todo en los últimos años, es una cuestión que nace básicamente de una producción, de la idea de incrementar una producción económica de concentración de capital, porque cuando las empresas que desarrollan los transgénicos utilizando metodología de biología molecular, lo que hacen son dos cosas. Lo primero, le meten un gen que desarma un herbicida que le van a echar. En este caso, el más común y el más conocido es el glifosato. El gen que está metido en la soja transgénica es un gen que parte por la mitad del glifosato, y entonces el glifosato no daña a la soja transgénica, pero sí a todo lo que lo rodea, pero daña a todas las otras hierbas que están creciendo con la soja transgénica. Entonces, en teoría, este gen lo que hace cuando se tira el glifosato permite que crezca la soja transgénica libre de todo competidor. Sí, sí. Ahora bien, lo otro que hacen en estos transgénicos es meterle un bloquear la capacidad de reproducir a las semillas. Entonces las semillas en segunda generación son estériles. Claro, para que se tenga que volver a comprar la semilla cuando se quiere volver a sembrar. No se puede resembrar lo que se cosecha. Exactamente, exactamente. O sea, tenemos que volver a comprar las semillas. Con lo cual, nos pasan varias cosas. Un mercado cautivo. Claro, nos genera un mono, digamos, y con la idea de producir solamente soja, que no va para alimentos de las personas, sino fundamentalmente para alimentos de los animales, digamos, en Europa ahora ya no, pero en China y en América, con la idea de producir eso se empezó a utilizar en forma masiva a estos químicos, el glifosato, que creció en forma infernal en los últimos 13 años. Sobre todo en los últimos 13 a 15 años, porque, por ejemplo, en el 2002-2003 había nada más que 13 millones de hectáreas sembradas con transgénicos. Sí. Hoy estamos arriba de las 30 millones de hectáreas. Tenemos arriba de 300, se han utilizado por año 300 millones de litros de glifosato. Todo esto se ha dispersado sobre una tremenda cantidad de población. Este glifosato afecta a esa población que lo está recibiendo, pero también afecta a toda la población que come la comida que sale de ahí. Sí, sí, sí. Por eso es que usted, una de las recomendaciones que hace es que cada uno trate de tener su propia huerta, o por lo menos de hacer algo, de producir su propio alimento, ¿no? Eso empieza a cambiar y a modificar, pero en realidad lo importante, que lo que nosotros tenemos que comprender en esta situación, es que nos están colocando veneno en la mesa, en nuestra mesa, en la mesa de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de todo. Sí, cuando vamos a comprar una manzana a la verdulería o un tomate, ese tomate tiene como 17 químicos, la manzana tiene más de un centímetro de carbamato entre la superficie y hasta que usted encuentre una porción de manzana sin carbamato. Entonces, eso es veneno que nos están colocando, digamos, en nuestra mesa. Sí, entonces. Yo lo que decía es que y esto es importante que empecemos a pensarlo, las alternativas, digamos, personales o de familia, pueden ser tener la huerta, una huerta en el fondo de nuestra casa. 4 metros cuadrados de huerta puede sustentar a una familia tipo durante todo el año, bien armada, y es algo, digamos, agradable, un trabajo increíble. Pero ese no es el punto al cual nosotros tenemos que llegar, sino tenemos que llegar a la concientización de que nosotros podemos sentarnos a discutir cualquier proceso económico que ustedes quieran. Podemos estar de acuerdo o no, podemos hablar de una economía keynesiana, una economía planificada o de una economía miltoniana. Lo que no podemos discutir es un proceso económico que genera cáncer, deformaciones genéticas, enfermedad y muerte en una población. Claro, y hay avances en este tema, hay países que lo han implementado, usted decía poner ¿en Europa se ha implementado ya esto? Definitivamente, en Europa, digamos, en vastísimos sectores de Europa han prohibido la utilización de transgénicos, pero además, lo que está claramente demostrado es que una producción agroecológica, es decir, una producción en donde no se utiliza químicos, tiene un rinde económico que es similar y en algunos casos hasta superior a la utilización de los químicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con estos químicos? Si bien el gen está metido en la hierba que se quiere hacer crecer, por ejemplo la soja o el maíz, la naturaleza no se restringe a eso. La naturaleza va mutando permanentemente y ese gen pasa a otras hierbas que van compitiendo, entonces se les generan competencia. Y cada vez tiene que ser más fuerte. ¿Eh? Y cada vez tiene que ser más fuerte. Y cada vez es más fuerte y cada vez empiezan a utilizar otros químicos, y químicos inclusive que están prohibidos, como digamos el 2,4-T, el malatión, derivados de la gente naranja, los que utilizaban en Napalm, Vietnam. El napalm de Vietnam, sí. Entonces, todas estas cosas es lo que nosotros tenemos que conceptualizar como sociedad, y la salida que tenemos como sociedad es bloquear toda utilización de químicos, porque es la utilización de estos químicos, y una agricultura que no sea agroecológica beneficia solamente a unos pocos. Es un proceso totalmente de concentración de capital, y es para los beneficios de unos pocos que lo tienen muy claro todo esto, y que ellos no utilizan, no comen de esos químicos, porque saben que estos químicos son venenosos. Doctor Juan Garberi, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Salta. Esperamos que el servicio del tren de las nubes sea sustentable en 2018, dijo el ministro de Turismo. El ministro de Cultura y Turismo de Salta, Mariano Vejero, habló sobre el futuro del tren de las nubes. Hemos incrementado 2 vagones, con lo cual tenemos capacidad para 306 pasajeros. Como no podíamos operar hasta San Antonio de los Cobres, hacemos 2 horas de recorrido de tren hasta el viaducto La Polvorilla. Y el resto se hace vía terrestre. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.